Esta noche es nuestra, sigue el compás. Yo, yo, vale mucha bebidas con mi voz. Yo, mira, no me meto nunca, pues aquí estoy. Ey, en el día sube, vibra, puedo pedir. Ey, la noche es nuestra, soy talla de amor. Silencio, un beso, tus ojos brillan. Y al verme tus me inundita. Y al bailar así, todo se estrella. Encuentro en tu edad un mundo sin final. Encuentro en tu edad un mundo sin final. Déjame llevarte al rey más de esta paz. Yo, yo, vale mucha bebidas con mi voz. Yo, vida no me meto nunca, pues aquí estoy. Ey, la energía sube, vibra dentro de ti. Ey, la noche es nuestra, suelta y el dolor. Mira las estrellas, fuego mi corazón. Esta noche es nuestra, permitámonos más. Disfrutemos del ritmo, déjame llevarte ya. Yo, yo, vale mucha bebidas con mi voz. Yo, vida no me tu cabeza, aquí estoy. Ey, cada día sube, vibra, pero de ti. Ey, la noche es nuestra, suelta y el temor.